de la visión teológica de la historia que el padre Ramiar proponía como motivo de, diríamos, de motivación del espíritu cristiano de esperanza en el reinado de Cristo. Por esto hoy voy a leer unos párrafos de el padre Ramiar en esta obra titulada El reinado social del corazón de Jesús, que es también una recopilación, también como El corazón de Jesús, Dimensión del cristiano, por ejemplo, es una recopilación de artículos que había publicado el padre en El mensajero del Sagrado Corazón. En la conclusión de esta obra se incluye un artículo del mensajero que dice lo que voy a leer ahora. Debe estar escrito esto por allí en 1800, entre 70 y 80, en los últimos años de la vida del padre Ramiar. Pero tiene hoy, vaya, no, sin pero, por lo mismo que está escrito entonces en Francia, ya en plena república, en dominio masónico, etc., tiene una actualidad tremenda. Por tanto, esto debe tener un siglo de duda. Debe ser este artículo, diríamos, centenario, ¿eh? Debe tener un siglo. Decía entonces el padre Ramiar: llegamos, pues, a una hora decisiva, a la crisis suprema que debe fijar los destinos del mundo. La gran conspiración que desde un siglo y medio, o sea, desde el siglo XVIII, trabaja por destruir el reino de Dios y de Cristo, celebra ya su triunfo, y todo parece, en efecto, garantizar su proximidad. Abraza en su inmensa red la humanidad entera. Introducida por culpable ceguera en los consejos de los reyes, del cual esta conspiración derribó los tronos, y dominando por sus intrigas aquellos gobiernos que no le están dócilmente sometidos, dispone de sus tesoros, de sus ejércitos y de sus sus recursos inagotables. O sea, el padre Ramiar presenta una conspiración que tiene siglo y medio de existencia en su tiempo, que fue apoyada con culpable ceguera por los reyes, que derribó sus tronos, que domina por sus intrigas a los mismos gobiernos que no son dócilmente sometidas a la conspiración, es decir, los gobiernos o son masónicos, después cita la masonería, o los que no son dócilmente masónicos, a través de intrigas, terminan por gobernar en la línea en que esta conspiración universal impone. Por tanto, dice, abraza a la humanidad entera y dispone de los ejércitos, los tesoros de los estados y los inagotables recursos de los estados. Dice que parece cercano el triunfo de esta conspiración. Pensemos que en el momento que el padre Ramiar dice esto, Francia, con gobiernos realmente sectarios, todavía no ha conseguido, diríamos, romper el concordato, todavía el Estado es confesional, todavía hay una serie de instituciones civiles y sociales que están bajo el sello de lo que ahora llamarían la era constantiniana. La separación de la Iglesia y el Estado se hace, pues, al cabo de unos 15 o 20 años de este artículo, con el periodo del radicalismo de Valdegrosso y Combes. Sigue diciendo el padre Ramiar: la prensa recibe sus inspiraciones y por sus órganos innumerables gobierna, a su placer, la verdadera soberana de los pueblos modernos, que es la opinión pública. Dice que la opinión pública, que es la soberana del pueblo moderno, está gobernada por la prensa, y que la prensa está inspirada por una conspiración anticristiana. Tiene bajo sus órdenes todas las sociedades secretas, desde la masonería burguesa hasta la Internacional Obrera, hace 100 años esto. Y por opuestas que parezcan entre ellas, sabe ponerlas de acuerdo para cumplir su obra, la obra de la conspiración. Con sus recursos, con sus ayuda, ha llegado, con ayuda de la masonería burguesa y de la Internacional Obrera, ha llegado a desterrar sucesivamente Dios y Cristo de las leyes, de las instituciones públicas, de la ciencia, de la educación superior, o sea, de la universidad, y de la industria. Ahora se ocupa en desterrar a Dios y a Cristo de la instrucción primaria. O sea, comenzó por la universidad y después pasó a la educación general básica. y por consiguiente del espíritu y del corazón de las generaciones que nacen. Como que España, saben ustedes, que es más atrasada en esto de ser europea y occidental. Lo que el padre Ramier decía entonces es lo que está pasando ahora aquí en España con la ley de educación. Que llegue a conseguirlo, si llega a conseguirlo, Jesucristo ya no será nada para los pueblos, que todos se lo deben a Cristo. Las naciones que formaron en otros tiempos la cristiandad mostrarán a la tierra un espectáculo que hasta entonces nunca se había visto. Esto está muy profundamente dicho. Las naciones que formaron la cristiandad mostrarán a la tierra un espectáculo nunca visto hasta entonces, el de una sociedad sin Dios, es decir, una sociedad políticamente atea. No había habido nunca, había habido sociedad idolátrica, politeísta, que probablemente adoraba a Satanás bajo máscara de ídolos, etc. Pero es lo que dice San Pablo en la Epístola a los Tesalonicenses, aquella apostasía que tiene que preceder a la aparición del hombre del pecado, en el cual el hombre se rebelará contra todo lo que sea llamado Dios o reciba culto. Esto es nuevo en la historia. Eso que todos los tiempos hay crisis, esto no es mentira. Nunca había habido una sociedad atea. Es tan impresionante. El padre Ramírez decía esto hace 100 años. Balmes, 50 años antes, decía esto tan tranquilo. Un individuo podrá ser ateo. La familia y la sociedad no lo serán jamás. Error, de hecho, más grande. Y no obstante, la frase de Balmes tenía, en un sentido común que dicen, tenía cierta verosimilitud, y parece una frase que está muy bien esencialmente vista, pero por lo visto le faltaba perspectiva de teología de la historia y ver venir lo que estaba viniendo, precisamente lo que ahora toda la sociedad es atea. Ya lo es la sociedad política y la internacional. Contra la descristianización de la sociedad política, en realidad clamó el sílabus de Pío IX, contra la descristianización de la sociedad internacional, la última vez que la Iglesia ha hablado con claridad es en tiempo de Pío XI, en la Ubi Arcano, cuando decía que no puede haber paz de Cristo sino el reino de Cristo, y auguraba el fracaso de la sociedad de naciones. Pero ahora tenemos la sociedad internacional descristianizada. El Papa va a dar un premio a la UNESCO, lo cual a mí me parece muy malo. Pero, en fin, es un síntoma más de que se acepta ya como una cosa normal una sociedad internacional descristianizada. Se ha descristianizado la sociedad política en todas partes del mundo, menos con algunas excepciones todavía legales, como en España, que todavía el Estado es confesional. Pero se está descristianizando, de hecho, la sociedad, toda corporación cultural, universidad, escuela, y se está descristianizando la familia. Es lo que Balmes no hubiese pensado nunca que pudiese pasar. Y esto está pasando en el mundo que antes fue cristiano, porque este tipo de apostasía anticristiana es el pecado de que solo los que han recibido la gracia de Cristo y la han rechazado son capaces de llegar a ello. No sé si me explico. Es un pecado preternatural, un pecado contagiado a la humanidad por lo satánico, y que diríamos Satanás no hubiese conseguido hacerlo más que de los hijos de los cristianos. Con nosotros no hubiera podido tanto, ¿me entienden ustedes, no? Porque para llegar a ciertas perversidades hay que se tienen que haber recibido grandes gracias para ser el pueblo judío odiando a Cristo durante siglos. Se tiene que haber sido el pueblo escogido, descendiente carnal de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para ser el príncipe de los demonios se tiene que haber sido ángel. Dios, al que más le da, más pide. Y si al que más le da y más pide le rechaza y se endurece y soberbia, le endurece más gravemente y peca mucho más gravemente contra el Espíritu Santo, cuanto a mayor santidad había sido llamado. La sociedad atea es un fenómeno de la cristiandad apóstata. No ha habido sociedades ateas más que en el mundo cristiano. Y esto es lo que dice el padre Ramier. Las naciones que formaban antes la cristiandad mostrarán en la tierra un espectáculo que no había sido visto nunca, el de una sociedad sin Dios. En presencia de este resultado humanamente inevitable, parece que si Jesucristo no quiere abdicar su realeza sobre la tierra, es puesto en el caso de dar un gran golpe para restaurarla. Es decir, si Cristo no, como que humanamente es inevitable, si Cristo no quiere abdicar de su reinado sobre los hombres, se encuentra, diríamos, ante el desafío que dirían ahora de tener que hacer algo gordo para restablecer su reino sobre los hombres. ¿Por qué partido optará? Esto está dicho de una forma muy genial y muy humana y muy sobrenatural. Dios es libre, perfectamente libre, porque Él no necesita para nada de la tierra. Nada añade a su gloria la sumisión o la rebelión de este planeta minúsculo perdido en como un grano de arena en medio de los soles que pueblan el firmamento. ¿Qué es la humanidad sino una de las innumerables especies de seres inteligentes, la más vecina de los animales por debajo de los cuales, por encima de las cuales Dios se ha complacido a elevarla? Puesto que se obstina a rechazar los dones del Hijo de Dios, ¿por qué el Hijo de Dios no la rechazaría? ¿Por qué no la abandonaría a los instintos depravados que no tardarían a destruirla y hacer de la tierra un segundo infierno? Allí, como en el infierno, si así, se habría vengado del ultraje hecho a su realeza, por los castigos que se infligirían a sí mismos los rebeldes. Mire que después Sartre dice que el prójimo es el infierno. Yo le decía antes a uno de vosotros hablando, a mí leer este texto, parece que a vosotros para hacer algo mismo, me convence de que el padre Ramier, hay que reconocer que en su tarea de teólogo de la historia no es un meramente un teólogo que piensa con ortodoxia, que dice cosas más o menos ciertas, opinables, con fundamento o con verosimilitud, etc. Yo estoy convencido de que el padre Ramier realmente fue iluminado por la virtud divina y que esta manera de hablar es una cosa, diríamos, que ahora llamarían carismática, es una cosa de realmente que Dios le dio el don de profecía, el carisma de profecía. Esto es una cosa verdadera, iluminada por Dios. Por eso hace tanto bien leerlo. Dice, si Dios dejase que los hombres se quedasen abandonados sus instintos, ellos mismos serían para sí mismos el infierno. Y se habría vengado por la glorificación de su justicia, de la impotencia en que le habrían puesto de glorificar en ellos su bondad. ¿Qué es lo que impide, pues, de conceder a la impiedad como su más terrible castigo este triunfo que se sueña y que todas las apariencias humanas parecen garantizar? Lo que le impide es su amor. Su amor que no sabría dejarse vencer por la malicia de los hombres. Si hubiese querido tratarnos según nuestros méritos, no nos hubiese hecho tantas anticipaciones, tantos avances de su misericordia. Cuando libremente ha preferido esta humanidad tan miserable a la naturaleza angélica, que es incomparablemente más perfecta que ella. Cuando le ha hecho el honor insigne de unirla, la humanidad, a su divinidad, de modo de no hacer de ella, sino de no formar con ella sino una misma persona, sabía lo que hacía, preveía todas nuestras revueltas, nuestras rebeliones, y lejos de encontrar en esto un motivo para abandonarnos, veía un atractivo más para venir a nosotros para hacer sobreabundar la gracia allí donde abandonó nuestra iniquidad. Cita San Pablo. Después, muchos siglos antes de su nacimiento, el espectáculo que en este momento entristece nuestros ojos había sido revelado a David. Había visto, y entonces cita el Salmo de David, que voy a leer un momento, porque no es muy largo, y así tendremos el ambiente en que se sitúa el padre Ramier. Dice, este espectáculo que ahora nos entristece, lo había profetizado David, Dios lo había revelado al rey David. Salmo segundo. ¿Por qué se alborotan las gentes y meditan los pueblos vaciedades? Se ponen en línea los reyes del mundo, los príncipes se comprometen con su palabra contra Dios y su Cristo. Rompamos sus lazos, exclaman. Venid, de consumo lancemos su yugo de nuestras espaldas. El que habita en los cielos ríe. Traduzco sobre el texto latino, que es más auténtico. los toma el Señor como chanza. Dice que Dios ríe y que juega, dice el texto más fiel, que juega con los hombres. Y después habla a ellos en su enojo y al mostrando su furor los espanta. Pues yo tengo puesto a mi rey en Sion, en su santa montaña. Os diré el decreto del Señor. El Señor me dictó estas palabras. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones y haré que poseas hasta el último confín de la tierra. La regirás con vara de hierro y cual vaso de barro la triturarás. Y ahora, reyes, escuchadme. Los que ejercéis justicia, tomad enseñanza. Sujetaos con temor a Yahvé y temblando besadle sus plantas. No se enoje, no sea que se enoje y vengáis a caer en ruina, pues su ira se inflama al momento. Bienaventurados aquellos que entonces hayan puesto en él su esperanza. Este es el Salmo. Y esto dice el padre Ranier, que es una profecía de la situación del mundo en este momento de la apostasía y de la rebelión contra la realeza de Cristo. ¿Cómo no reconocer aquí todos los rasgos de la gran conspiración de la cual estamos siendo los testigos? Notemos que los papas, al instituir la fiesta de Cristo Rey, han dicho que la han instituido para presentar ante los cristianos este ideal del reinado de Cristo frente a un mundo apóstata, y han citado estos salmos en las encíclicas Quas Primas y Misericordiis, etc. En ninguna otra época esta primera parte de la profecía había sido realizada tan completamente como lo está siendo realizada en nuestros días. Tenemos pues el derecho de esperar que la realización igualmente fiel de la segunda parte, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué va a hacer el Altísimo en presencia de esta conjuración de todos los poderes de la tierra? ¿Va a abdicar y a contentarse a recompensar a su Cristo por las glorias que le coronan en el cielo con la pérdida de su realeza sobre el mundo? Escuchad lo que añade el profeta inmediatamente después de haber recordado el grito de revuelta de los conjurados. El que habita en los cielos se reirá de él y el Señor se burla de ellos, juega con ellos. Les hará entender el lenguaje de su cólera y en su furor les compondrá. He aquí la suerte de los rebeldes, una confusión que hará que sea para el mundo entero, como para Dios mismo, un objeto de burla y de visión. En cuanto a los que pretenden derribar su trono, escuchemos cómo habla el profeta, pues es que toma la palabra. En cuanto a mí, he sido establecido rey por él sobre Sion, su montaña santa. Desde allí promulgo su ley. El Señor me dice, tú eres mi hijo, etc. Va citando el Salmo. Este lenguaje no parece en ningún sentido una aplicación. Por el contrario, nos prueba que a esta revuelta universal contra el divino rey debe responder una manifestación más solemne y un ejercicio más irresistible de su realeza. Y Pío XI decía que cuanto más es desconocido la realeza de Cristo por las sociedades, más es necesario que los cristianos proclamen que Cristo es rey de las sociedades. Y esto es lo que dice la encíclica Quas Primas. Por eso a mí me parece que si el padre Ranier le canonizasen, lo cual se podría seguramente esperar que algún día ocurriese, se podría hacer constar que es una persona que se podría introducir su causa de beatificación, muy bien, entre los grandes apóstoles del corazón de Jesús, si Dios quisiese que la canonizasen, creo que también podríamos esperar algún día que fuese declarado doctor de la Iglesia. Es un decir, lo digo simplemente para indicar que realmente esta manera de escribir es de un hombre al servicio de la fe, que está diciendo esto por el año 80 y pico, pues unos cuantos años antes de la Quas Primas. Todo el espíritu del pontificado de Pío XI en los documentos oficiales más intrínsecos de su magisterio está realmente expresando esto mismo. Esta realeza, en efecto, no debe tener fin. Reinará eternamente, dijo a María el ángel que anunciaba su nacimiento. Reinará eternamente, no solo en el cielo, sino sobre la tierra, en la casa de Jacob, en este monte Sion que domina todas las alturas de la tierra. Y cita el Evangelio de San Lucas y el capítulo segundo de Isaías, que voy a leer también, con su permiso. estará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Dice el ángel en la cumbre de los montes, y se alzará por encima de los collados, y afluirán a ella todas las naciones, e irán muchos pueblos y dirán: subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, pues de Sion saldrá enseñanza y la palabra de Yahvé de Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, entonces romperán sus espadas tocándolos en arados y sus lanzas en podaderas. Esta es la misma profecía del Salmo II. Al llamarle a sentarse a su derecha, Dios, su Padre, le ha prometido de obligar a sus enemigos a venir uno tras otro a someterse ante él y servirle de peana. Es preciso, pues, que reine, concluye San Pablo, o porte tillum regnare, hasta que todos sus enemigos hayan sido por la muerte lanzados a sus pies y la muerte misma sea destruida, y por su destrucción se establezca el reino bienaventurado del cielo, que debe suceder el reino militante de la tierra. Una cita implícita y libre de la epístola de San Pablo a los Corintios. Es el advenimiento de este doble reinado, el del cielo y el del Cristo en el mundo, del cual uno será la obra de Dios solo, mientras que el otro debe ser en parte obra nuestra, que colaboremos, que Jesucristo nos ha ordenado de pedir cada día diciendo: Señor, venga tu reino, en la tierra como en el cielo. Poniendo sobre los labios, en el corazón de la Iglesia, su esposa, y de todos los servidores suyos, esta petición, el Divino Rey nos garantiza su cumplimiento, pues se contradiría a sí mismo si nos ordenase de pedir lo que sabría que nunca tenía que sernos concedido. Esperemos, pues, incluso para la tierra, el advenimiento de este reino bienaventurado, y no nos dejemos desanimar por las aparentes imposibilidades que se oponen a su establecimiento. De todas las obras divinas, esta es la más sobrenatural, es decir, la más imposible naturalmente. Estas imposibilidades entran, pues, en su esencia, y al multiplicarse, multiplican las probabilidades en su favor. La humanidad no estuvo nunca más alejada de Dios, ni estuvo nunca en un estado más desesperado que cuando el Verbo de Dios vino a ella para poner en su seno los fundamentos de su reino. Esta frase a mí me parece muy profundamente acertada, porque Santo Tomás, a pesar de que para él la encarnación de Cristo no sabemos si se hubiese realizado a no ser por el pecado, porque dice que se nos ha revelado que Cristo se ha encarnado para redimirnos, a diferencia de otras escuelas teológicas que toman otros aspectos de la Escritura, la primogenitura de Cristo, etc., para decir que el designio de la encarnación es un designio que Dios tiene por encima de toda previsión del pecado. Los que dicen esto segundo intentan subrayar sobre todo la primacía de Cristo y su carácter de rey del universo, diríamos. Así los franciscanos desde Don Scotto, los jesuitas desde Suárez y el padre Ramírez. Pues Santo Tomás, a pesar de moverse en la otra tradición, que es la de San Agustín, dice una cosa muy importante en el sentido este de Cristo como rey del mundo, y por otra parte muy congruente con el carácter redentor de la encarnación. Se pregunta sobre la congruencia, la conveniencia de que la encarnación haya tenido lugar no al principio del mundo. Dice, ¿por qué no vino al principio del mundo inmediatamente después del pecado? Y dice que, según San Pablo, Dios permitió que los hombres cayesen en la incredulidad y en la miseria para que toda la humanidad tuviese la patencia de la necesidad de la redención. Un texto que después leeremos. Y después se pregunta, estas congruencias, conveniencias vistas desde la fe misma, ¿por qué, si es lo más perfecto que Dios ha hecho, la asunción de la naturaleza humana por el Verbo, La encarnación es la más perfecta comunicación de Dios a la humanidad. Por tanto, la plenitud, diríamos, lo supremo que ha hecho Dios en el mundo. ¿Por qué no esperó al final del mundo, como diríamos, para que terminase con lo máximo, que es Cristo encarnado? Y entonces la respuesta que da es que Dios hizo que la encarnación fuese para la humanidad no sólo consumación y perfección, sino principio de perfección y de consumación. Principio. Dice que cuando Dios se encarna, la fundación de la Iglesia, es que Cristo viene como él mismo compara el reino con un grano de mostaza. Cristo es Dios encarnado. Pero comienza, diríamos, con los apóstoles, una pequeña minoría, y les dice, id por todo el mundo. Y San Pablo habla de la plenitud del cuerpo de Cristo, del crecimiento de Dios, de la consumación del cuerpo, del crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice que es principio de perfección para la humanidad redimida. Y por tanto, Dios quiere que se encarne para que después en la historia se vaya manifestando las perfecciones que Cristo ha ofrecido a la humanidad. Esto está en la Suma Teológica, en la tercera parte, y es un principio que da una gran luz para una perspectiva de teología de la historia. Y aquí el padre Ramier dice esto: vino a la humanidad en el más desesperado momento para poner en su seno los fundamentos de su reino. No nos admiremos, pues, ahora supone el padre Ramier, que Dios ha permitido, después del primer advenimiento, todavía una recaída del mundo cristiano en la máxima apostasía para consumar la plenitud de su reinado. O sea, supone que la esperanza del designio de Dios en la redención, nuevamente Dios, tenemos que pensar que no permitiría males tan grandes después de Cristo, sino para la consumación de su reino, según el principio de San Agustín, que permite el mal para obtener mayores bienes, y si no, no lo permitiría. No nos admiremos, pues, que le gusta determinar su obra en condiciones parecidas a aquellas en que la comenzó. Esperemos contra toda esperanza, y en medio de la incredulidad y de la universal desesperación, dice, imitemos la fe y la confianza de aquellos personajes santos a los cuales el Evangelio atribuye este glorioso elogio. Esperaban el reino de Dios y el consuelo de Israel, visita San Marcos, San Lucas, hablando de Simeón, de la profetisa Ana, etc. Apresurémonos, apresuremos, apresuremos por el ardor de nuestros deseos y el fervor de nuestras plegarias esta hora bendita, y no cesemos de repetir la divisa de nuestro apostolado, Adveniat Regnum Tuum. Esto es el paracito que sugiero, es cortito, que sea puesto en el número de Cristo Rey como un documento realmente espléndido. Así que cristiandad es una fortuna. Bueno, ¿qué hora es ahora para ver qué podemos hacer hoy de estas cuatro? ¿Quién no desea? Uy, quedan 10 minutos. Bueno, a mí que me ha parecido hoy que lo mejor que podríamos hacer es leer este texto con sus acompañamientos, diríamos, de los textos bíblicos citados. Quería con esto introducir también un tema que voy a insinuar, y si no terminamos hoy, otro día seguiremos. El tema sería pensar en esta situación, que lo único que se le podía decir al padre Ramier es que tal vez él no pensaba que todavía pudiese estar peor que entonces, ¿no? Aunque esto no quiere decir que no acertase, ¿no? No acertase. Que donde todavía no se había producido la apostasía social, se está produciendo, que la sociedad es laica incluso cuando no lo parece, que se le ha cristianizado no solo la enseñanza superior, sino ya la primaria, etcétera, etcétera, y que es humanamente lo previsible es el infierno sobre la tierra, el desastre, etc. Hemos vivido en todos estos años en un mundo, desde los tiempos del padre Ramier, en que los mundanos han hecho servir como arma de descristianización, como arma de seducción, de engaño, toda esta mitología de la religión, de la humanidad, del positivismo, de la redención de los pueblos de tipo marxista, etc. Toda esta mitología de augurar una época nueva, de paz, de libertad, de progreso, de cultura, etc. El hombre moderno, que llaman, ha llegado a pensar que formaba parte de su conciencia de madurez, precisamente, todo aquello que el otro día leía en La Vanguardia, un artículo de un catedrático de economía, Ramón Trias Fargas, que decía, como que en el siglo XIX una fe sobrenatural ya no era posible, se sustituyó por la ciencia. Pues esto es exactamente lo que quiero decir, pero del revés. Se hizo el mito de la salvación por la ciencia para hundir la fe sobrenatural. Entonces, sobre esta mitología ha habido el optimismo, que se escribió una vez en Cristiandad, eso se reprodujo, el optimismo laico y obligatorio, que decía uno, el optimismo laico y obligatorio. Ahora, realmente, este optimismo es insensato, es decir, la pérdida de la fe en el mundo cristiano hace al hombre realmente, realmente insensato. No se puede decir de otra manera. Yo no creo que una persona que no hubiese sido nunca cristiana pudiese llegar a perder tanto el sentido común como la mayoría de los dirigentes del occidente cristiano apóstata, que cuando está todo estropeado se extrañan mucho, y cosas que deben ser de sentido común, por ejemplo, de que no puede funcionar nunca la ley del embudo y cosas así, pues no las ven hasta que estallan, en todo, en lo pedagógico, en lo penal, en lo penal. Ahora me enseñaba Torres un texto de Santo Tomás que dice que el matrimonio es natural porque los niños necesitan represión, y que la represión necesita el varón y no basta la mala madre. Pues bien, este principio de que los niños necesitan represión es un principio que es de sentido común. Y no obstante, ustedes saben que ha sido desterrado por la pedagogía americana y ha producido unos desastres espantosos. Yo sostengo, y no es ninguna teoría rara, que probablemente la razón del suicidio juvenil en edades que en épocas anteriores de la humanidad nunca había habido suicidas tan juveniles como ahora, la posibilidad psicológica de que se llegue a dar el suicidio juvenil es algo que es un fruto de una educación sin represión ninguna, etcétera, etcétera. Es decir, hemos llegado a la pérdida total del sentido común. Entonces, con esta pérdida del sentido común hemos tenido un optimismo insensato y anticristiano. Yo quería comentar esto leyendo, voy a comenzar a hacerlo, y si tenemos tiempo lo hacemos, y si no, seguiremos el día anterior, leyendo aquel texto del Apocalipsis que tantas veces hemos leído aquí, algunas otras veces, pero que en la situación actual tiene una enorme oportunidad espiritual volverla a leer. En Apocalipsis, al momento de comenzar a leer, pues pido a Dios que nos lo haga entender, que no añadamos ni quitamos nada a lo que dice el texto, y que nos haga sentir lo que Dios quiere comunicarnos en esta lectura, que lo hacemos no por curiosidad, sino por bien espiritual. En el Apocalipsis se habla de que un ángel dice: cayó Babilonia la grande, la que en el vino del furor de su fornicación ha abrevado todas las naciones. Y entonces describe aquella visión: te mostraré el juicio de la gran ramera sentada sobre muchas aguas, con la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Me llevó en espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, henchida de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata, y ricamente engalanada de oro y piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa rebosante de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Sobre su frente estaba escrito un nombre, Misterio, Babilonia, la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me maravillé al verla con gran maravilla. Y el ángel me dije, ¿por qué te maravillas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y va a subir del abismo e ir a la perdición. Y los se maravillarán los que habitan sobre la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, mirando la bestia que era y no es, y aparecerá. Aquí de la inteligencia que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que está sentada la mujer, y son 7 reyes. Los 5 cayeron, el 1 es, y el otro todavía no vino, y cuando viniere tiene que durar poco. Y la bestia que era y no es, ella también es el 8º, y es 1 de los 7, y va a perecer. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los que todavía no recibieron el reino, pero recibirán potestad como reyes por 1 hora junto con la bestia. Ellos tienen un mismo designio, y su potencia y potestad se la entregan a la bestia. Estos harán la guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con él están, llamados, elegidos y fieles. Y me dice, la bestia, las aguas que viste, donde está sentada la ramera, son pueblos y muchedumbre y naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán devastada y despojada, devorarán sus carnes y la abrasarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones el que ejecutasen su designio, y que ejecutasen un mismo designio y entregasen su reino a la bestia hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. La mujer que viste es la ciudad grande que ejerce realeza sobre los reyes de la tierra. Tras esto, bueno, un momento, llamo la atención sobre una cosa. Hay una bestia y una mujer encima, y la bestia tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos y la bestia son enemigos del Cordero, que es Cristo, y el Cordero los vencerá. Estos luchan contra Cristo, y su designio es entregar al poder a esta bestia que viene del abismo. Estos 10 cuernos que reinarán junto con la bestia tienen un mismo designio, y su potencia y potestad se la entregan a la bestia. Hacen guerra al Cordero y el Cordero los vencerá. Y estos 10 cuernos que luchan contra el Cordero aborrecerán a la prostituta y la devastarán y la despojarán y devorarán sus carnes y la abrasarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio, que ejecutasen un mismo designio y entregasen su reino a la bestia hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. De modo que esta mujer, que se llama Babilonia la Grande, que va a hundirse, es hundida por la bestia y sus 10 cuernos, que odian a Cristo, que luchan contra Cristo y que van a hundir a la prostituta. Eso es lo que dice 3 veces. Ahora vamos a ver cómo se hunde esta Babilonia, que le aborrecen y la devastan y la despojan y le devoran sus carnes y la abrasan con fuego los que luchan contra el Cordero. Y dice que la devastan y la devoran porque Dios pone en sus corazones que lo ejecuten su designio, designio de Dios, designio de Dios. Y ahora viene la caída de Babilonia. Vi bajar del cielo otro ángel que tenía gran potestad, y la tierra se iluminó con su gloria, y clamó con voz poderosa: cayó Babilonia la Grande, y ha quedado hecha morada de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de todo pájaro inmundo y detestado, por cuanto del vino del furor de su fornicación han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes enriquecieron con la pujanza de su lujo. Yo oí otra voz venida del cielo que decía: pueblo mío, salid de ella, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y no participéis de sus llagas, pues sus pecados llegan a tocar al cielo y se acordó Dios de sus iniquidades. Pagadle como ella misma pagó y dobladle el doble en la medida de sus obras. Con la copa en que escanció, escanciadle doblado. Cuanto ella se dio al placer y al lujo, darle otro tanto de tormento y duelo. Esto os lo dice Dios a sus fieles. Por cuanto dice en su corazón: sentada estoy como reina y viuda no soy, y jamás veré duelo. Por esto en un solo día vendrán sus plagas. Por esto, porque dice que no le pasará nunca nada. Muerte, duelo y hambre, y será abrasada con fuego, porque es fuerte Dios que la juzgó. Y llorarán y plañirán sobre ella los reyes de la tierra, y con ella y los que con ella fornicaron y se entregaron al lujo, cuando vieron el humo de su incendio, quedándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la ciudad grande, Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una sola hora ha venido tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ya nadie compra su cargamento. Cargamento de oro y plata y piedras preciosas y de perlas y de lino y de púrpura y de seda y de escarlata y de toda madera de tuya, toda obra de marfil y toda obra de madera, etcétera, etcétera. Y después de una lista de todo lo que ha habido de bueno en el mundo desde el principio, dice: y de caballos y de coches y de cuerpos y de almas de hombres. Es el comercio. Y aquellos frutos, comercio de cuerpos y de almas de hombres, y aquellos frutos en sazón que codiciaba tu alma se alejaron de ti, y todo lo opulento y espléndido pereció para ti y nunca jamás volverá. Y los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron con ellas estarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay, la ciudad grande, vestida de lino finísimo, y púrpura y escarlata, y engalanada con oro y piedras preciosas y perlas! Pues en una sola hora fue devastada tanta riqueza. Ya es el segundo ay de los... Primero gritan los que se entregaron al lujo y los reyes de la tierra. Y aquí lloran los mercaderes: ¡ay, ay, la ciudad grande, vestida y finísimo! Y todo piloto, y el que navega haciendo escala en cada puerto, los marineros y cuantos fatigan la mar se mantienen lejos y gritan al ver el humo de su incendio. ¿Quién había semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay! Así son primero los reyes, después los comerciantes y aquí los marinos. La ciudad grande en la cual se enriquecieron los que tenían naves en el mar por lo elevado de sus precios, porque en una sola hora fue devastada. Y aquí dice San Juan, inspirado por el Espíritu Santo: ¡oh cielo, alégrate sobre ella, y vosotros los santos y los apóstoles y los profetas, porque ha fallado Dios en su juicio en favor vuestro al tomar venganza de ella, de Babilonia! Alegraos. Y un ángel potente tomó en alto una piedra grande como rueda de molino y la lanzó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la ciudad grande, y no se volverá ya más. Y no habrá voz de citaristas y de músicos y de flautistas y de trompetas, que ya no se oirá más en ti. Ni artífice alguno de ningún arte se dará más en ti. Ni voz de rueda de molino se oirá más en ti. Ni luz de lámpara resplandecerá más en ti. Ni voz de desposado y desposada se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías fueron embaucadas todas las gentes, y en ella fue hallada la sangre de los santos y profetas y de todos los que han sido degollados sobre la tierra. Tras esto, oí en el cielo como una gran voz de muchedumbre numerosa que decía, y así como antes hemos visto los tres ayes de todos los mundanos, aquí dice: aleluya, los santos en el cielo. La salud y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera, la que corrompía la tierra con su fornicación, y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Y segunda vez dijeron: aleluya, y el humo de ella va subiendo por los siglos de los siglos. Y se postraron los 24 ancianos y los 4 vivientes, y adoraron a Dios sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y una voz salió del trono diciendo: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y con una voz de turba numerosa, y con voz de muchas aguas, y voz de fuertes truenos, que decían: aleluya, porque estableció su reinado el Señor, el que es Dios nuestro, el Todopoderoso. quiero otra vez hacer notar este misterio. El momento de hundirse Babilonia, el momento de hundirse Babilonia ha sido descrito así: los 10 cuernos y la bestia aborrecen a la prostituta y la dejan devastada y despojada, y devoran sus carnes y la abrasan con fuego. Estos están luchando contra el Cordero, porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio, y que ejecutasen un mismo designio y entregasen su reino a la bestia, hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. Pero después el profeta del Apocalipsis, San Juan, que ya ha dicho esto, después de explicar que Dios quiere que ejecuten su designio de hundir Babilonia, los cuernos de la bestia, que luchan contra él, y él los vencerá. El momento de hundirse Babilonia, que parece que es la victoria de la bestia todavía, de los 10 cuernos de la bestia, o sea, diríamos, siguiendo al padre Ramián, que en el momento en que se hunde esta ciudad maldita, embriagada de la sangre de los mártires de Jesús, prostituida, blasfema y llena de nombres de blasfemia y de abominaciones, en el momento en que se hunde, los que le hunden todavía quieren entregar plenamente el poder a la bestia. Pero todavía viene una cosa peor que esto. Todavía viene algo más anticristiano, más contra Dios, más contra Cristo. Y en aquel momento ya olvida esta victoria de los 10 cuernos y de la bestia, y ya viene el himno del reino de Cristo: gocémonos y regocijémonos. Está continúa siendo el aleluya, el aleluya del canto de la caída de Babilonia. Gocémonos y regocijémonos, y démosles gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la iglesia, se atavió, y le fue dado vestirse de lino finísimo, reluciente y nítido, porque el lino son las obras justas de los santos. Y me dice: bienaventurados los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dice: estas son las palabras verídicas de Dios. Y caí a sus pies para postrarme delante de él, y me dice: mira, no hagas esto, consiervo tuyo soy, como también de tus hermanos, los que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Después de leer el padre Ramier, la lectura del texto del Apocalipsis nos pone en este ambiente. A mí me parece que, por lo menos, Dios nos puede hacer sentir lo que quiera, llegar a que sintamos o entendamos dentro de la ortodoxia y del magisterio de la iglesia y de la tradición cristiana, y sin juzgar por nuestra cuenta. Pero parece que es completamente lícito decir que la lectura de la caída de Babilonia al cristiano parece que le puede hacer sentir la invitación del Espíritu Santo: alegrarse, gozarse, regocijarse y cantar gloria a Dios del triunfo de Cristo. Y él se alegra porque es triunfo de Cristo, de lo mismo que para el mundano puede ser dolorosísimo, trágico, impensable, sorprendente y completamente, diríamos, anonadante. Porque desde el punto de vista mundano es la máxima calamidad y desastre. Se ha hundido toda la gran ciudad, todo el comercio marítimo, todo el comercio de todas las cosas. Han desaparecido todos los poderes de la tierra, todo lo elevado y alto, como dice otro profeta. Llega un día en que Dios arrasa todo lo que se levanta sobre las otras cosas y no deja nada más elevado más que la montaña de Sion. Este momento de hundimiento de todas las vanidades, riquezas y corrupciones, del mundo para el mundano, y diríamos con San Ignacio, para nuestra carne y sangre miserable, puede ser muy dolorosa, pero es una purgación que tenemos que recibir con espíritu de alegría y sobre todo de esperanza. Los fracasos de las cosas humanas, parece que cuando Dios deja que los pecadores caigan en su lazo y los que encienden una hoguera se quemen en ella y les hace servir a la misma sociedad que han creado para que sea su propio infierno, está simplemente permitiendo y rigiendo con su providencia que la consumación de todos los males abra un camino providencial para su intervención, ¿eh? Y eso es lo que quería yo comentar leyendo este texto para Ramírez. Nada más, dejaremos el día que viene, seguiremos con algunos temas de teología de la historia que me parece que son interesantes y actuales, ¿eh? Ahora rezaremos una mica, después charlaremos una mica.